hemos estado en grupo de gestación de doctrina, hemos estado sacando enseñanzas muy fuertes, muy profundas, que hay que estudiarla más a fondo, pero hemos ido sacando también cosas ya que podemos afirmar, y de esas es las que tratamos con ustedes, es decir, no que estén dudosas todavía, sino que ya más claras, pero que ustedes tienen el derecho como pastores de no enseñarlas inmediatamente, sino digerirlas, pero tampoco cerrar el gotero permanentemente. Yo he tenido noticias de pastores que nunca dan la doctrina, nunca la pasan, así que nunca la van a aprender, pues, o nunca la quieren dar, pero tampoco que la den inmediatamente, sino la han digerido, que pregunten, que analicen, para que no estén enseñando algo de lo que ellos mismos, los pastores, duden. Acuérdense que la duda, aunque es un derecho humano, porque somos limitados, de todas maneras no puede adorarse, o no debe adorarse juntos, si dudamos unos y otros aseveramos. La cita es, me parece que es en Mateo, el último capítulo 17, donde dice, lo vieron resucitado los discípulos, y le adoraron, dice. Más algunos dudaban. Entonces el Señor no se podía servir de los que, adorando junto con los otros, dudaban. Lo que hizo fue certificarles a ellos las cosas para que no tuvieran dudas, y los envió al mundo. Es decir, que no puede el Señor enviar al mundo gente dudosa. La última vez hablábamos, precisamente en este local, templo, el domingo, hablamos de cómo el Señor lo que quiere mandar en ustedes y en este servidor como ministros, son testigos, o sea que hayamos vivido, no que solo vamos a anunciar lo que hemos vivido, porque muchas cosas no las hemos vivido y las creemos y las anunciamos, pero quieren mandar al mundo un mensaje como el que Cristo trajo, así como el Padre me envió, así yo los envío. ¿Cómo? Como testigo. El Padre le enseñó al Hijo, el Hijo trajo el mensaje, Él es testigo, y nosotros debiéramos ser testigos. Claro, no alcanzamos a vivirlo todo, pero podríamos llegar a vivir la mayor parte de las cosas que enseñamos. De tal manera que seamos testigos, no solamente de lo más profundo, por ejemplo, la resurrección de Cristo. Ninguno de nosotros la vio, la predicamos, pero Él va a llegar un día a evidenciárnosla, la resurrección, cuando lo veamos. Y todavía va a haber trabajo mundial de los ministros, ya como testigos, ya no solamente como dice la Biblia que resucitó. Para nosotros es una verdad, la creemos, pero no es lo mismo que verlo resucitado, y entonces vamos a correr a gritar, Él resucitó porque yo lo vi. Algunos vamos a tener experiencias ministeriales de cierta altura que no van a tener otros. Ejemplo, 3 discípulos, no los 12, tuvieron las experiencias más profundas con Cristo, y los 12 eran, con excepción de uno, eran discípulos. Pero ¿por qué no fueron al aposento, por qué no fueron a la transfiguración los 11, digamos, y no los 12? Porque era una categoría que estaba haciendo el Señor de 3. Y esa categoría de 3, ellos iban a ser testigos a los otros discípulos de lo que habían visto. Digamos, no los 12 dijeron, nosotros vimos transfigurado al Señor. No los 12 dijeron, nosotros fuimos al monte alto y vimos esto y esto y esto. No, solo 3. E inclusive, el Señor les dijo, y no se lo digan a los otros, hasta que yo haya resucitado. De tal manera que lo de la transfiguración, los 12 lo ignoraron hasta que Cristo resucitó y los otros discípulos se los contaron. Amén. Amén. Como que se puso esto muy... No hay ninguno aquí al comando del... Bueno, aló, aló. No hay ninguno al comando del... Es que se puso... Ah, sí, allá está. Se puso muy con eco de repente. Algo se movió ahí. Gracias. La cosa es que nos entendamos. Muy bien. Entonces las doctrinas básicas nos llevan, hermanos pastores, a que uniformemos la fe. usted puede y yo puedo tener experiencias que usted no tuvo, usted puede tener experiencias que yo no tuve, y uniformarnos, pero que las experiencias no sean la norma. Si usted tuvo una experiencia, yo tuve una experiencia, yo no la puedo generalizar. Puedo generalizar, por ejemplo, que los apóstoles, los que van a tener la categoría de apóstoles, deben haber visto al Señor glorificado. Eso no es generalizarlo a todos los cristianos, sino a todos los que van a ser apóstoles. Pero el hecho de que usted no haya visto al Señor glorificado como lo vio Pablo, como lo vieron sus apóstoles, no quiere decir que no sea usted discípulo. Usted es discípulo, pero de otra estirpe, para otras funciones. Bueno, eso viene a que nosotros no vayamos a creer que se va a tener que uniformar todas las experiencias y que todos tienen que ser llamados como Pablo o como Pedro o como Juan. Cada uno va a ser llamado en lo particular. Entonces es un trato particular con el Señor que usted no puede generalizar. No le puede decir a otro, mira, como tú no lo has visto como yo lo vi, entonces tú no estás llamado. Si tú no fuiste llamado directamente por el Señor en una experiencia a lo camino de Damasco, no puedes decirle a otro que no tuvo esa experiencia que no es discípulo del Señor, porque debe ser otro trato con él. Eso es lo que quiero decir. Muy bien, ahora vamos a entrar en materia, como ya lo vimos con los hermanos de la gestación de doctrina en cierto día que nos reunimos para eso. Es que el Antiguo Testamento, pues ustedes ya lo oyeron eso en parte, el Antiguo Testamento no es la última palabra para enseñar ahora. Es la palabra del Padre a sus ovejas. Que eso fue el Antiguo Testamento y en la era patriarcal, en la era legal. Pero luego el Señor dijo que en el Nuevo Pacto le iba a delegar todo al Hijo, todo. Él va a hablar, Él va a usar al Espíritu, Él va a usar ángeles, Él va a usar todo, pero es Él. Le delego a Él. Quiere decir que ahora nos está hablando el Hijo por medio del Espíritu Santo, no para contradecir las ordenanzas del Padre, sino que para traer las bendiciones del Nuevo Pacto y detener las maldiciones del Antiguo Pacto que el Padre tenía para corregir a su gente. De tal manera que el Hijo no está corrigiendo al Padre ni está oponiéndose al Padre. La ley sirvió y ahora aún sirve como ayo, como preceptor, como tutor para los niños. No estoy refiriendo a niños fisiológicos, me estoy refiriendo a niños espirituales. Por eso es que dice que un niño ahora, uno que no se ha desarrollado totalmente, si es niño es que no se ha desarrollado porque no ha tenido el tiempo suficiente para el desarrollo. Ahora, si fuera estancado, entonces sí, el desarrollo estaría parado y ya no sería un niño, sería un enano. Pero vamos a hablar del niño. ¿El niño cómo lo vamos a llevar en el Nuevo Pacto según el Antiguo Testamento? Lo vamos a llevar mostrándole preceptos externos. Gálatas 4:1. Necesita, mientras no se desarrolla, por eso podemos aplicar el Antiguo Testamento al Nuevo, pero en esta forma. Mientras no se ha desarrollado, mientras es niño, mire, la ley le va a ser de tutor al niño, mientras no se desarrolle. Gálatas 4:1 dice, el niño mientras es niño y no crece, no puede apropiarse de toda la herencia, sino que tiene que estar bajo tutores hasta que se desarrolle. Entonces podemos concluir que el niño espiritual que no se desarrolle va a perder prebendas de la herencia acá porque se le va a manejar un tutor. De cuenta, así es que la iglesia a veces parece legalizarse cuando se está hablando a las ovejas, y las ovejas están unas maduras y otras no. Entonces a la oveja madura no se le va a decir lo mismo que a la oveja inmadura, pero como están juntas, entonces como que si dijéramos al niño chico se le lava la cara el papá o la mamá especialmente, pero al adulto ya no se le lava la cara a la mamá, se le dice lávate. ¿Notan ustedes la diferencia? Ahora, si un pastor está lavándole la cara a sus hijos adultos, ya es un anacronismo, ya es un legalismo, querer imponerle a un adulto lo que él no quiere hacer. Entonces se le deja a cuenta y riesgo de él, porque no se le puede imponer la ley, porque no está bajo ley. Pero al niño, el niño ingenuo, se le va a mostrar como tutor los reglamentos. no escupa, no ponga el chicle bajo la... Pero eso no es para los adultos, no debiera ser para los adultos. Ojalá me esté explicando. Muy bien, entonces, el Antiguo Testamento es sombra. Los hechos de los apóstoles son la aplicación de la doctrina digerida por los humanos dentro de una corporalidad que sea la iglesia y que nos da fe, nos dan fe testigos presenciales de eso. Y luego nos conectan con las epístolas. Entonces yo les decía a los hermanos que la primera epístola no es casualidad, la primera epístola dada a la iglesia, después de todos los evangelios y después de hablar en los hechos, es Tesalonicenses. Las dos cartas a los Tesalonicenses. Entonces voy a revisar rápidamente eso con los hermanos que no lo han oído, porque este es un estudio de pastores, en cambio, donde ya lo hemos platicado, es en otro círculo, para que nosotros lo manejemos bien. Entonces, primera Tesalonicenses, en sus capítulos que contiene, lo tenemos hablando Pablo a la iglesia que había dejado de enseñar, porque tenía que enseñar a otras iglesias. Les había hablado, indudablemente que les había hablado, de un traslado de fieles. Eso no lo inventaron los de Tesalónica, sino que Pablo se los dijo: hay misterio de parte del Señor que me ha revelado, y nosotros vamos a ser arrebatados, y ahora en esto vamos a ser arrebatados, hermano. Quizá no quedó bien claro quiénes, cuándo y cómo. Entonces, la primera epístola que lanzó Pablo va dirigida, no por casualidad, a explicar eso, que no quedó claro. ¿Debido a qué? Debido a que la iglesia de Tesalónica había caído en una persecución horrorosa. Habían muerto miles de cristianos, hermano. Hombres, mujeres, niños, viejos, en los circos romanos. Entonces ya se había corrido la noticia, como Pablo no estaba perennemente ahí, de que esa era la gran tribulación. Y entonces el grito de ellos fue: y entonces ya nos quedamos. Si es el día de Jehová, la gran tribulación, ya nos quedamos. Entonces Pablo, ¿qué dijo? Que nos iban a trasladar. ¿Y por qué no nos trasladaron a nosotros? ¿Y qué de los que están muriendo? Entonces le ponen seguramente esta comunicación a Pablo, diciéndole: nosotros tenemos estas y estas dudas. Y la primera epístola la despeja. No solo para Tesalónica, dichosamente, sino también para nosotros. ¿Cómo las despeja? Las despeja diciéndole que va a hablar primero del día de Cristo el Hijo. La primera pregunta indudablemente fue: el día de Cristo ya vino y se fue y nos dejó. Entonces Pablo dice: no, el día de Cristo no ha venido, ni están en la gran tribulación, porque si estuvieran en la gran tribulación, habría ya venido la apostasía. Eso lo dice la segunda epístola a los Tesalonicenses, y habría venido el anticristo. Entonces no es gran tribulación. Luego entonces se abre la posibilidad a que cristianos, sin estar en la gran tribulación, sin haber pasado a ese día de Jehová, como lo podría hacer cualquiera de nosotros, puede padecer algo parecido a la gran tribulación. Pero que eso no es la gran tribulación. Esas son las pruebas, las luchas, los juicios parciales que Dios hace con su gente. Entonces, el Señor, cuando habla en todas las epístolas por medio de Pablo, cuiden el alma, cuídense de que no vayan ustedes a entrar en juicios. Porque no solamente quiere el Señor prevenirnos por Pablo de la gran tribulación, sino de los juicios parciales del creyente. Él quiere escaparte de los juicios parciales. Él quiere, desde luego, si vas a estar en la última generación de cristianos, tú vas a tener la posibilidad de entrar a la gran tribulación o no. Esa es una cosa que se declara en las epístolas de los Tesalonicenses. ¿Cómo es que tú, que no sabes si vas a estar en la tribulación, porque puede ser que no estés en los linderos de la gran tribulación, pero que estés ahora, cómo sabes que tú estás listo para ser arrebatado? O sea, para ser escapado de los juicios parciales. ¿Cómo sabes tú que, aunque no seas arrebatado, tú estás escapando a los juicios parciales como cristiano? Ese es un tema absolutamente necesario saberlo. Porque ya ve que los tesalonicenses pensaron que ya estaban en la gran tribulación, tal eran los juicios parciales que tenían, o las pruebas que tenían. Tuvo que aclarar Pablo escatológicamente, pero dejemos un ratito la escatología. ¿Por qué hay de dos cristianos, para decir algo, dos cristianos, uno está en juicios casi constantemente y otro no? ¿Será que el Señor hace acepción de personas? Por supuesto que no. ¿Será que este que está sufriendo necesariamente está en pecado y el otro está muy limpio? Fíjense las preguntas que se tienen que hacer. Y cuando el Señor no quiere que pasemos por juicios correctivos, juicios que dice el mismo Señor, examínate, creo que por medio de Pablo, ¿verdad? Examínate a ti mismo para ir a la Santa Cena, porque si no vas a tragar en la Santa Cena, perdón la palabra tragar, juicios. Pero no son juicios definitivos, son juicios temporales, parciales, que te van a dejar libre de la condenación del mundo. Lo dice 1 Corintios 11, dice, si te examinas, yo te voy a corregir, te voy a poder hasta enfermar, debilitar o matar. Y está hablando de sus hijos. Para que yo no te tenga que condenar con el mundo. Entonces no son juicios condenatorios, son juicios correctivos o juicios porque te ama. Interesante, hermano. Entonces quiero decir que si nosotros entendemos bien que el creyente ha escapado de la condenación por la sangre de Cristo, pero no ha escapado de los juicios correctivos si anda mal. Y pueden ser tan duros los juicios correctivos que se parezcan a la gran tribulación. Ojalá quede claro. Vamos a ver un ejemplo, o vamos a ver cómo el Señor quiere tratar. Dice en Hebreos que si uno, ya estando en la luz de Cristo, peca voluntariamente, ya no queda sacrificio por los pecados. ¿Y entonces? ¿Entonces no te cubre la sangre de Cristo? Sí, la sangre de Cristo te cubre la condenación. Ya no vas a ser condenado con el mundo. Te la cubre. Y te condona, porque sepulta en lo profundo de la mar los pecados antes de llegar a Él. Ahora te va a tomar como hijo. Y ya que te va a tomar como hijo, tú vas a andar correctamente como hijo y no tener juicios y tener más bien vida abundante, tener gratificaciones. No estamos hablando todavía de los galardones allá, estamos hablando de la tierra. O si tú te portas mal como hijo, empieza la corrección hasta cortarte la vida, para que en la otra dimensión, no te cortó la vida de este lado, no te tenga que condenar con el mundo, porque te corrigió aquí, o te castigó aquí. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, que es imposible que haya alguien, ni aquí ni en ninguna parte, hijos del Señor, que podamos levantar la mano y decir, yo nunca he pecado después de conocer a Cristo? El que lo piense ya está pensando mal, como un señor por ahí que me dijo a mí, ya tengo 4 meses, hermano, de no pecar. Y yo me le quedé mirando. No le contesté porque yo sabía que no era posible. No puede tardar, yo creo que ni horas, mucho menos 4 meses, sin pecar. Porque uno pesca hasta con la mente, hermano. Hasta de omisión peca uno. Pero, bueno, una pregunta para que no me metan en camisa de 11 varas. ¿Quién de ustedes no ha pecado, no solamente inconscientemente, sin conocimiento, sino con conocimiento, después de haber conocido a Cristo? No hay nadie que levante la mano. Por supuesto que yo tampoco la puedo levantar. Entonces, ¿cómo hacemos con esos pecados? ¿Esos pecados están anotados a la cruz de Cristo para que queden impunes? Esos pecados, usted dice, ah, no, yo ya, la sangre de Cristo me cubre. Como me dijo alguien, aunque sea de una cantina me saca. Si viene el Señor y me halla ahí. Hermano, no seamos ingenuos y no seamos niños. ¿A qué se referirá cuando el Señor dice que el que peca así, ya no hay sacrificio? por esos pecados y el sacrificio de Cristo. ¡Ah! Momento. Si dejamos la cosa hasta donde lo estoy diciendo, podríamos estar casi insinuando que la sangre de Cristo no alcanza y no es suficiente. Pero lo voy a aclarar. La aclaración es la siguiente. Es suficiente la sangre de Cristo, pero siempre y cuando te rocíes continuamente. Ahora bien, vamos a poner el ejemplo de la Pascua. La Pascua era la sangre cobertora en los dinteles de las puertas. Cubrían a los que estaban adentro y el destructor no los tocaba. Esa es la salvación. Inclusive el primogénito le salvaban la vida con eso. Pero luego, como es figura todavía, luego dice, pero que no salga nadie de la casa hasta la mañana. Porque si no, su sangre va a ser sobre él. Las plagas la van a agarrar afuera. Ese es un ejemplo de que el que se cubrió con la sangre de Cristo, el que está salvo ya del destructor eterno, no cubre si nosotros no nos arreglamos adentro con el Señor para poder estar libres del resto de las ejecuciones sumarias a lo Ananías y Zafira. Ellos eran cristianos. Entonces, ¿cómo vamos a librarnos nosotros de eso? ¿Será posible? Claro, aquí cabe la rendija de que ¿quién no va a fallar y entonces le caería el palo? O sea, a todos nos caería algún juicio. Es cierto, hermano. Yo le aseguro que usted alguna vez estuve saboreando algún juicio correctivo, aunque yo no lo hubiera querido reconocer. Pero noten algo, y esto es la parte importante. Tenemos que recurrir a Primera de Juan 1, 9 y Primera de Juan 2. Porque ahí está el remedio para evitar los juicios temporales. Para corregir el Señor nuestra alma y poder sacarnos adelante diciendo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, pero deben andar en el Espíritu, dice Romanos 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Cuántos aquí estamos en Cristo? Todos, ¿no? ¿Verdad que estamos en Cristo? Vaya, no hay ninguna condenación. Pero sí hay, si no andamos en el Espíritu, como dice el contexto inmediatamente más abajo, del capítulo 8:1, nos va a tratar con juicios, con castigos. Va a permitir las pruebas. ¿Para qué, hermano? Para que nosotros depuremos el alma, uno. Para que corregidos caminemos bien. Y además, para que la vida abundante por las correcciones, por las aplicaciones de justicia temporal, haga que nosotros nos enderecemos y aprovechemos la vida abundante aquí. Porque nadie en pecado puede aprovechar la vida abundante aquí. Ninguna condenación va a haber para los que están en Cristo, pero aquí debemos andar en el Espíritu, dice el pasaje. Ahora, ¿cómo nos arreglamos cuando ya no salimos de andar en el Espíritu? ¿Cómo nos arreglamos cuando hay un pecado involuntario? ¿Cómo nos arreglamos cuando hay un pecado voluntario? Ustedes saben que las ofrendas del Antiguo Testamento eran diferentes para el pecado voluntario con al pecado no pensado. Y las ciudades de refugio eran para los que habían delinquido sin intención, sin segunda intención. Eran para los que habían pecado sin la voluntad, sino por un exabrupto. Igual es ahora en el Nuevo Testamento, solo que aquella figura se aplica ahora espiritualmente. Entonces, hay hervor de fuego para los que pecan del pueblo de Dios, porque dice que Dios juzgará a su pueblo. Y en ese pasaje de Hebreos que estaba citando, no queda ya sino un hervor de fuego. No lo tienen ahí, creo que es el 10. Hervor de fuego, porque horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, y Él juzgará a su pueblo. Oh, hermano, de esta mañana tenemos que salir bien avisados. ¿Sabe por qué? Porque, por ejemplo, en el desierto, otra figura, las serpientes ardientes venenosas que mataban. Sí, vamos a leer enseguida, pero mataban. 10, 22. Va, ¿lo quiere leer para aprovechar? Sí. Sí, pero cuando dice, porque él juzgará a su pueblo. Oiga, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. A su pueblo. Entonces, las serpientes ardientes del desierto no fueron mandadas a los egipcios. Estaba matando pueblo de Dios, las serpientes. Y el remedio no fue que Dios dijera, si son mis hijos, sí, ya no les voy a dar ninguna plaga. No, puso la serpiente metal como piedra de toque para que el que tuviera fe y se arreglara, se le exonerara de la muerte. Entonces vamos nosotros a pensar, hermano, que como somos los preceptores del pueblo, nosotros a veces nos acusan de legalistas o de flojos. Entonces, ¿cómo es el justo medio en que nosotros tenemos que predicar al pueblo? Hermano, tenemos que predicarle. Hermano, usted, si está en Cristo, si usted se ha convertido, de veras, ya no hay condenación para usted. Condenación eterna. Pero si usted no anda en el Espíritu, en la misma carta de Romanos 8, si usted no anda en el Espíritu, tiene que ser corregido. Evite esos juicios. Evite usted que lo tengan que enfermar, que lo tengan que... Y no quiero decir con esto que toda enfermedad es por pecado. Que lo tengan que enfermar, que lo tengan que cortar, que lo tengan que debilitar en el alma, porque entonces va a vivir una vida miserable en la tierra, siendo heredero de todo y que no va a tener condenación. Es lo mismo que Lot. Lot tuvo una vida desastrosa, terrible, hermano. Yo creo que él nunca fue feliz en la tierra. Y sin embargo, el justo Lot está en el cielo, esperándonos. Allá tiene la herencia, allá no tiene condenación. Héroe de la fe, como Sansón, héroe de la fe, en el Nuevo Testamento. Pero él, ¿qué vida tuvo? Viva de que le sacaron los ojos, que lo metían preso, que lo rapaban, que lo hacían ridículo ante la gente. Y era el campeón de Dios ungido. No se tome nadie. Yo soy ungido, no me puede pasar nada que yo soy. No, hermano. Lo que estamos enseñando, el equilibrio de la doctrina que el Señor nos ha dado acá, es que hay juicios correctivos severos. Hervor de fuego. Para cristianos que no quieren andar en el Espíritu, que su alma está siendo ensuciada y el alma está manchando el Espíritu. ¿Por qué te reta el Señor en una de las cartas a Tesalónica? A que presentes alma, cuerpo y espíritu sin mancha. ¿Por qué? Porque puedes mancharla. Ahora ya no me atrevo a decir que el espíritu puede pecar, pero puede ser manchado. Ahora bien, ¿quién mancha a quién? ¿Será el alma que peca, que mancha al espíritu? Y lo contrista y lo tiene ahí arrinconado. ¿O será el espíritu que delinque y mancha y mata al alma? No, yo creo que es el alma, que es donde alimentamos o bien o mal, que va a perjudicar al espíritu. Y por supuesto que al cuerpo, porque el cuerpo no actúa solo. Actúa bajo alma o bajo dominio del espíritu. ¿Me entiende, hermano? Ahora, entonces, ¿cómo podemos clasificar los pecados en sus categorías de reversibles e irreversibles, perdonables y no perdonables? Los tenemos que clasificar. Por ejemplo, hay pecado, un pecado, que todavía no he dado yo cuál es, tal vez también ustedes lo saben, que es no perdonable ni aquí, ni allá. Ese se va a perder irremisiblemente. Pero hay pecados que son perdonables. Y hay pecados de muerte. Estamos hablando de cristianos. Y hay pecados no de muerte. Hay pecados por los cuales te digo que no ruegues, porque ese ya está eliminado delante de Dios. Ahora, tenemos que pensar entonces en tres clases de pecados que podemos cometer nosotros los cristianos dentro de el nuevo pacto. No estamos hablando de pactos antiguos. Los pactos antiguos no los contemos. Estamos en el pacto eterno, hermano, del cual tú tienes que dar cuenta mientras estés en el cuerpo. Ese es otro detalle, pero vamos a dejarlo a un lado. ¿Cuáles son los tres pecados? Tú puedes pecar y cuesta definirlos. Tú puedes pecar en el cuerpo. Y no se está diciendo que el cuerpo solo peca, porque el cuerpo son un montón de músculos que obedece. ¿Cómo es que pecas tú en el cuerpo? Hay pecados que son del cuerpo, dice. Cuando dañas tu propio cuerpo, cuando tú mismo te haces daño, vicios, ¿cómo se llama? Adicciones, conservación de carácter que nos arruina el alma, ¿eh? ¿Me entiende? Repercuten en el cuerpo. Tú sabes que según está tu alma, tu cuerpo va a ser, va a escenificar lo que está a tu rostro. O si no andas todo cabizbajo, pues estás mal. Entonces, el pecado del cuerpo es el que se comete contra uno mismo. Por ejemplo, un suicida está cometiendo un pecado contra su propio cuerpo. Se está haciendo daño él. Alguien hace daño a sabiendas sobre su ser corpóreo, pecado del cuerpo, o contra el cuerpo, si tú le quieres llamar. Pero luego hay un pecado que se llama pecado del alma. ¿Cuál es el pecado del alma? Tiene otra categoría, hermano. El pecado del alma es cuando tú arremetes contra el prójimo. Cuando tú le haces daño al prójimo. Y claro, en el pecado aquel del cuerpo te haces daño a ti mismo, pero en el otro le haces daño a otro. Entonces ya el arreglo de ese otro pecado es más meticuloso, porque entonces ya no solamente te tienes que arreglar tú con el Señor en el pecado del... En el pecado del cuerpo, pues tú le pides perdón a Dios y te arreglas con Él. No le hiciste daño a nadie, aunque si le hubieras hecho daño a alguien por concomitancia, es decir, uno que se pegó un balazo y no se murió, que se iba a suicidar, ya le hizo daño a la familia también. Porque la familia no va a estar feliz, ¿verdad? Él tiene que arreglarse con la familia, pero cuando vamos a suponer que sea puro pecado del cuerpo, no le hizo daño a nadie, no culpen a nadie, que no sé cuánto, vaya, ahí está, pecado del cuerpo, te arreglas con Dios. Pero con el pecado del alma te vas a arreglar con Dios hasta que te arregles con el que le hiciste daño. Hay que diferenciarlo. Deja ahí el presente, que te quieres congraciarte conmigo, dice Dios, deja ahí el presente porque tienes que arreglarte con tu prójimo. Y después vienes y ya te acepto yo tu regalo. Más claro no puede estar. Ahora bien, si es pecado del espíritu, ¿cuál es el pecado del espíritu? Directamente del hombre con Dios. El único ejemplo que me viene a la mente y que lo tengo claro es cuando Eva pecó con la manzana. Pecó contra su marido, contra su prójimo, porque él fue el que le dio las indicaciones. Pero Adán pecó conscientemente contra el que le dio las indicaciones, que fue Dios. Ese es pecado del espíritu. Esa clasificación, hermano, nos pone en que hay pecados mucho más graves que otros, y hay pecados en los cuales Dios corta. Hay una sanción que yo no... creo que esa es la sanción para mí, que es la sanción para el pecado imperdonable, que es cuando quita el espíritu y deja vacío a ese hombre, lo deja solo en cuerpo y alma. Entonces un espíritu malo de parte de Jehová ocupa el lugar hasta que muere. El ejemplo típico, Saúl. Y por eso David, cuando vio a Saúl, lo que le pasó a Saúl, él no murió solo como un endemoniado, él murió con un espíritu malo de parte de Jehová, porque le quitó el espíritu. Ese era irreversible, ese tenía que matar, hermano. Cuando vio David eso, le dijo, oh Señor, porque cometió un pecado más grande, David, ¿verdad? No quites de mí tu espíritu, mi espíritu, no quites el espíritu de mí, porque ya no voy a tener reversibilidad. Y el Señor lo perdonó, y usted sabe el resto, no quitó el espíritu de David, pero sí lo quitó de Saúl. ¿No será que Judas vino en ese tenor, hermano? Que él ya no tenía ningún arreglo, por eso venía condenado, que no traía ya espíritu, y venía solo alma y cuerpo por una condenación con un espíritu malo de parte de Jehová, porque inclusive Satanás se le metió en el bocado después a consumar todo lo que el otro dio lugar, pero ya él venía condenado, hermano, la Biblia lo dice, palabras de Cristo. Entonces hay seres, hermanos amados, que vienen con pecados tan monstruosos como el de Judas, que él ya no vino a perderse. Él vino perdido y además irrecuperable. Por eso no lo evangelizó el Señor. Usted sabe que Pedro dijo tres tantas cosas del Señor y se fue para atrás en apostasía reversible, y el Señor fue a buscar y lo enderezó. Pero no lo hizo, no hizo lo mismo con Judas. Entonces, cuando estamos hablando de esto, nosotros estamos sabiendo que el Señor arenga el alma del creyente a que y le pide que ande en el Espíritu. Anda en el Espíritu. Y claro, no va a andar un solo en el alma, en el Espíritu. Aúnate con tus tres elementos, alma, cuerpo y espíritu, y anda en el Espíritu. Esa es la orden. Ahora, para el tal no hay ley. ¿Lo ha leído usted en Gálatas? Para el tal no hay ley. Ese está exento de juicios mientras esté andando en el Espíritu. Ese tiene premios, ese tiene galardones, ese está elaborando para el Señor, ese está caminando. Claro, usted me puede objetar, y yo lo acepto, que ¿quién puede andar todo el tiempo así? Aunque sea un segundo, se da uno feriado, hermano, si no más, ¿verdad? Y ahí es donde le vienen los juicios, en donde caen las amonestaciones del Señor. ¿Qué padre justo, humano, tiene su hijo y se porta bien y amanece dándole, aunque se porte bien? ¿Eso tendrá que estar loco? ¿Verdad? Ah, pues que como eres mi hijo, yo te tengo que dar. Y dice que hay que darle palo al muchacho, así que ponte ahí, ¡pau, pau! ¿Este padre está loco? Pero si le falla, si le anda mal, ¡pau! ¡Pau! La corrección. Quiero decir que es lo mismo Dios. Dios, cuando te está, no es porque te estás portando bien. Mire, un ejemplo minimizado. A ver, Pedro, Juan y Jacobo, vamos a la transfiguración. Y quizá oyó por ahí Felipe. Entonces, ¿por qué no se va Felipe? Porque el Señor sabía que Felipe no estaba en condiciones de aprovechar eso. Le omitió la tremenda experiencia del monte Tabor. Pero era discípulo igual que el otro. Pero no en la misma altura de aprovechamiento. Y si se viene otra vez otra experiencia, ¿verdad? Getsemaní. A ver, Pedro, Juan y Jacobo. Y saber a cuántas más. Solo Pedro, Juan y Jacobo. A ver otra. Pedro, Juan. Y a los otros dijeron, bueno, y ya solo ellos, ¿no? Y solo ellos van a aprender entonces. Sí. Porque el Señor busca a los que más aprovechan. Y los demás, bueno, si no quieren. Los otros discípulos, aparte de los tres, ni siquiera les dio autorización el Señor, repito eso, de que se los contaran, les contaran la experiencia a los otros tres. Sino hasta que el Señor estuviera resucitado. Imagínese usted, imagínese de cuántas cosas nos perdemos nosotros porque el Señor está mirando nuestro estado espiritual en el andar. Y te omite de las comisiones extraordinarias y te saca de los programas de experiencias grandes. Él sabe que estás perdiendo tú eso, pero prefiere que lo pierdas a que entiendas que debes andar en el Espíritu. Y eso es tremendo, hermano. Por eso hay gente de grandes experiencias cristianas, por eso hay pastores que están viviendo cosas tremendas y no parece. Y hay pastores que no las viven ni a cañonazos, hermano. Hay pastores que tienen que andar prestando todas las experiencias para contarlas. Y nunca pueden contar una propia. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué si este es pastor y estamos hablando de pastores legítimos? Si este es pastor y este otro es pastor, debieran tener, aunque no las mismas, debieran tener experiencias con el Señor. Porque la generación que no tiene experiencias con el Señor es débil. Lo dice el Antiguo Testamento, dice, la generación que vio, oiga bien, que vio el mar rojo abierto, y que vio el maná, y que comió el maná, y que vio el agua de la roca, no adoró a los baales, dice. Pero vino otra generación, dice, fíjense, también creyente, que sus padres les contaban la apertura del Mar Rojo, el Jordán, el maná. Y esa generación, dice, fue débil y adoró a los baales. ¿Por qué, hermano? Porque solo de oídas. La otra generación vio. ¡Ja! ¿Quién le podía decir que Dios no estaba, si ahí estaba cayendo el maná, si ahí estaba? Bueno, esas son experiencias personales. Y de esa generación, que conste que se flaqueó también llegó a entrar solo, entraron de los adultos, solo dos, a Canaán. El premio supremo de la tierra se llama Canaán. No son premios celestes. El premio supremo del creyente de Romanos 8:1, que ya no tiene condenación en Cristo, es Canaán, terreno. O sea, igual a vida abundante. En todos los sentidos de la palabra, me estoy refiriendo, y lo sé, y no me arriesgo al decirlo, prosperidad material incluye. Desde luego, prosperidad espiritual primero, y el alma próspera. Entonces no le omite lo material. No le omitió lo material ni a Lot, ni a Abraham. Pero el que vivió en Canaán realmente fue Abraham. Porque amó al que le daba y no lo que le daban. El otro amó lo que le daban. Y se quedó con lo que le daban para perderlo en Sodoma. Entonces nosotros estamos hablando aquí, hermano, de herencia terrenal. Vida abundante no la tienen todos los cristianos. Mi texto favorito, hermano, favoritísimo, es Primera de Corintios 10. Que ahí se está diciendo claramente. Miren, aprendan, porque estas cosas fueron escritas para ustedes, que los alcanzaron los fines de los siglos. Esto no es para los hebreos del siglo I. Esto no es para los judíos. Ahí está diciendo, en el 11, en el 6 y en el 11 del mismo capítulo 10. Está diciendo, esto es para ustedes, que los han alcanzado los fines de los siglos. No hagan como ellos hicieron. Mire, todos fueron liberados de Egipto, dice. Todos tuvieron del Espíritu. Todos pasaron el mar. Todos. En otras palabras, a todos ellos los salvó Dios. Pero no se agradó de ellos, de la mayoría de ellos. Entonces los mató en el desierto. ¿Qué está diciendo? No se perdieron, hermano. Ellos, lo que se perdieron, los que se quedaron en el desierto por 40 años, que no eran 40 años los que iban a estar. Tuvieron que estar lo suficiente para enseñarlos, pero muchos de ellos murieron ahí, nunca aprendieron. Ahora, claro, estos que se murieron en el desierto perdieron la herencia de Canaán. Y aunque van a estar en el cielo, o van a estar en el reino con los demás, nunca van a poder contar allá de Canaán, porque no la conocieron. Y tan salvos como los otros, ah, yo sí estuve, vieras cómo era la tierra. Muchos cristianos se van a ir de acá, hermano, inclusive vamos a estar allá todos, ¿verdad? Se van a ir de acá sin haber probado la vida abundante. ¿Será posible eso? Tal vez destellos, ¿verdad? Tal vez miraron el reino, pero no entraron a disfrutarlo. ¿Por qué? Porque siempre anduvimos de una o de otra manera en la carne. Y no estoy hablando de los premios de más allá, eso es aparte. Estoy hablando de aquí. Entonces vamos a encontrar. Ahora hágame favor, hermano, mire qué cosa, qué tragedia se vuelve esto. Y yo estoy hablando con toda sinceridad y en general, que cae para mí mismo. Qué terrible debe ser para una iglesia tener un pastor que anda en la carne y no en Canaán. Imagínense que le va a decir a su pueblo, hay que entrar a Canaán, y él no entra a Canaán, el pastor. Hay que tener vida abundante y que no se cuente, y un lindo estudio en colores, y él es el primer hundido. Y las ovejas lo huelen, hermano. Las ovejas lo saben. Se dan cuenta, como los casados, los esposos se dan cuenta cuando anda de buen talante el otro. Ya le conoce hasta en el modo de andar, cuando llegó de buenas y cuando llegó de malas. Usted ya sabe cuando le puede hablar a su mujer y cuando no, mejor se da la vuelta al parque. ¿Verdad que sí? Entonces, quiere decir, hermano, que los primeros obligados a tener vida abundante somos los pastores. Claro, el Señor no te la va a dar como quien da un purgante. No te la va a meter por aquí, hermano, ni por aquí. Olvídate. Te va a decir, ¿quieres entrar a Canaán o no? ¿Quieres la vida abundante o quieres la vida estrecha? ¿Según qué? ¿Según andes en el Espíritu o según andes en la carne? y según cuanto andes en la carne, así van a ser tus castigos y tus juicios y tus y eso que son parciales. Alguien me dijo, yo voy a terminar con eso, alguien me dijo, mire hermano, ¿cómo está eso en los lugares intermedios? En donde algunos dice usted que está, mire hermano, el Señor me dio un ejemplo que es irrefutable, solo que del lado negativo. Usted sabe, y perdonen por los que ya lo oyeron y lo voy a repetir, usted sabe que los espíritus inmundos, los demonios también, van a ser juzgados para el día del juicio y van a estar en el lago de fuego. Ese es el tormento eterno o final, digámoslo, de ellos. Pero ¿cómo están ahora? ¿Y dónde están ahora? ¿Estarán descansando? No. Están en un lugar, fíjese que no sé dónde, aunque se mencionan ciertos aspectos. Por ejemplo, están en lugar, andan por lugares secos, sin cuerpo y sin alma, solo espíritus. ¿Pero qué están? ¿Están descansando? No, están sufriendo. ¿Y por qué están sufriendo? Porque no tienen cuerpo. ¿Pero qué es eso de no tener cuerpo? Pues que ellos querrían tener cuerpo, como tenían antes, para darse sus bacanales, ¿no? Pero están en un tormento en que ellos lo anhelan, pero no lo pueden alcanzar. Y por eso andan desesperadamente metiéndose en los cuerpos. Y cuando se logran meter en un cuerpo, se gratifican. Y incitan a ese cuerpo a que haga todo lo que ellos hacían antes. Y se gozan ellos. Vaya. Viene Cristo y coge a un espíritu inmundo de esos y le dice algo increpándolo. Entonces dice, ay, ay, ay, mire Señor. No, no, estoy cogiendo varios pasajes. No nos eches de este lugar, de Gadara. O sea que los demonios o los espíritus inmundos tienen lugares predilectos intermedios ahora. Por eso, con el perdón de los que donde haya lugares de espiritismo poderosos, no quiero mencionar nombres, aunque miro por aquí algunos, hay demonios que prefieren Masate, ¿verdad? Demonios que prefieren Samayac, que no prefieren la capital o que no prefieren otro lugar. Va, pero oiga esto. Entonces luego el Señor dice, a ver, demonio o espíritu inmundo, al abismo. Atormentarlo al abismo, ¿me entiende? Pero ese no es el lugar definitivo. Ese es otro lugar intermedio. Ahora, otro más. Señor, estás aquí, ¿verdad? Sí, yo te conozco quién eres y que esto y que el otro. No nos atormentes antes de tiempo. ¿Qué le está diciendo? Que hay espíritus atormentados y no es su juicio final de ellos. Entonces hay lugares intermedios para los malos. ¿Y no habrá lugares intermedios para los buenos que están en Cristo? Sí, porque Lázaro estaba en un lugar intermedio. No estaba en el infierno ni en el cielo. Muy bien, dejemos eso. Entonces quiere decir que nosotros estamos en veremos, tenemos que redimir, o Dios tiene que redimir por medio de Jesucristo, nuestra alma y nuestro cuerpo en la resurrección, y qué de nuestro espíritu. El espíritu tendrá que dar cuenta, dice que no debe estar manchado. Por eso es que nosotros podemos predicar y debemos predicar que la salvación del alma es posterior a la salvación del cuerpo, o perdón, del espíritu. Y la salvación del cuerpo es posterior a la salvación del alma. ¿Por qué? Porque el alma se va a salvar hasta que entregue sus cuentas cabales, salvada en el sentido de juicios acá, porque no se puede salvar el hombre un tercio ni dos tercios. Tiene que salvarse entero o perderse entero cuando sea el final. Entonces viene el alma y ya, sacó. Dice que salves tu alma, que la cuides, que cuides tu salvación, etc. Pero todavía queda el cuerpo. En la resurrección te reintegran un cuerpo adecuado a las otras dos partes. Como también en el inconverso, le van a levantar cuerpo y alma adecuados al cuerpo que les van a dar para condena. Yo creo, espero que esto haya quedado por lo menos en una forma explícita. Tenemos unos cuantos segundos ya, porque en las preguntas sale lo mejor. Pero yo le quiero decir una cosa, hermano. Esta mañana el Señor nos está responsabilizando, son los ministros. a ser testigos. Aquí en este mismo lugar me dio un mensaje el Señor diciendo que nosotros somos los enviados de la ascensión, desde la ascensión del Señor hace 2000 años hasta su regreso, su descenso, y en medio tenemos que ser testigos. ¿Y cómo vamos a ser testigos si no estamos viviendo la vida que vamos a predicar? No nos predicamos a nosotros mismos. No vamos a poner nosotros de ejemplo. Pero sí la gente nos ve a nosotros como producto de lo que predicamos. Entonces, ¿cómo puede ser que una persona crea en alguien que solo está como un maestro de historia secular? Ese es el ejemplo que yo recibo. Usted sabe que un maestro de historia, catedrático de historia secular, puede estar enseñando correcta o incorrectamente la historia que está narrando. Que ni él la vio ni le interesa si es cierto o no es cierto. Él le pagan por decirla. Esa es una prédica religiosa comparativa. El pastor que está predicando lo que aprendió en el seminario, sea así o no sea así, eso no me importa. Como todo el mundo es para cobrar mi sueldo a fin de mes, y vámosle. Ahora, ¿usted cree que la gente recibe lo mismo un mensaje así que aquel que está viviéndolo, que está saboreándolo, que está dándolo, que está tirándolo, y la gente hirviendo, hierve aquí, hierve ahí, hermano? Un aplauso para el Señor. Porque el reto de Dios es, yo me voy, pero ustedes se quedan, y desde hace 2000 años en cada generación se quedan los que Él delegó. Somos nosotros ahora. Ahora, oiga bien, pero llénate, dijo. Y sé mi testigo hasta lo último que te toque en tu generación. Y entre todas las generaciones sucesivas, vamos a ir a lo último de la tierra. Pero como testigos, léalo usted en los evangelios finales. Nosotros no hemos sido enviados como narradores, como transmisores, sino como testigos. Yo lo voy a leer porque con eso cierro para que ya las preguntas. Creo que en Marcos podríamos verlo. No, ¿dónde está? Vamos a ver. No, en Hechos. Hechos. En Hechos 1. Me acompaña. Entonces, Hechos 1 dice, ¿cómo dice? Vamos a ver. Que el Señor... ¿qué me cuesta a mí hallarlas? Hechos de los apóstoles. Miren, hermano, dice... Entonces dice, ¿vas a poner el reino ahora? No, parafraseando. Lo que voy a poner es el reino espiritual, oiga bien. 1:8. No, recibiréis poder, sin embargo. No vais a recibir el reino literal todavía. Eso está solo en la potestad del Padre. Pero recibiréis poder. O sea, sed llenos de la vida abundante del Espíritu. Eso es parafraseado. Y seréis entonces, no nadie que no esté lleno, testigos míos, hasta los confines de la tierra. Entonces quiere decir que entre su ascensión, que fue cuando dio la orden, y su venida, se va a servir de testigos llenos de la vida abundante. O el que tal haga de otro modo, está fallando. No ante mí, no ante los de la iglesia solamente, no ante el que le cubre, ante el que lo envió. Porque no lo envió a que usted estuviera en sus habilidades. Ni mucho menos lo envió a que usted esté contando cosas que nunca ha vivido. Lo envió de testigo. Y hasta que él regrese. O... le pedirá cuentas. Amén. Y amén. Hablé mucho. Deben haber muchas preguntas. Hágalas orales con cualquier micrófono o hágalas escritas si no quiere usted poner su débil rostro o su fuerte rostro. No se oye. Esperemos, porque la pregunta tiene que quedar bien clara y la respuesta. Ahí sí está entrando. ¿Sí? Ah, vale. Entonces soy yo el que no oigo. Muy bien. Vale, entonces, haz la pregunta. Varios tipos de pecado y entre ellos uno de muerte. Sí. Yo estaba investigando la vez pasada a qué pecado se tratara de referir el apóstol Pablo, el apóstol Juan. Y fíjense, hermano, que todos los que se les quita el espíritu y los que no reciben perdón ni en esta dimensión ni en la otra son aquellos que se rebelan contra la autoridad. Y en el primer caso de este es patéticamente y claramente el Luzbel, luego un Saúl, luego un Judas. Sí, entonces mi pregunta específica hoy en la mañana es que usted me aclarara si tengo razón al decir que el pecado que no se perdona es el pecado de rebelión. Yo creo que sí, porque es el primer pecado que hubo en todo el universo y en los universos. Además, noten ustedes que dice que el que no Judas 8, el que no reconoce las autoridades, no me quieren tener a mano ahí el pasaje, Judas 8, porque en varias versiones dice distinta forma, pero en Judas se habla de que hay ahí seres que son dos veces muertos en vida. Noten eso, dos veces muertos, quiere decir que ya los condenaron la segunda vez, la primera vez, porque todos somos, hemos sido apóstatas, porque todos fuimos rectos delante de Dios en un principio, pero nos desviamos todos y estamos destituidos de la gloria. Viene Cristo y nos reconcilia, quiere decir que nosotros ya tuvimos una vida espiritual, todos. No se vaya a asustar con lo que le digo, inclusive Luzbel, inclusive Judas. Lo que pasa es que a Luzbel lo vimos ya condenado viniendo a la tierra, a Judas lo vimos ya condenado viniendo a la tierra, pero él nunca fue enemigo, porque Dios no creó enemigos y él es el autor de todos los seres. Entonces él creó hijos que unos se le rebelaron y otros no, como los ángeles, unos se rebelaron, otros no, pero en lo humano todos nos rebelamos, dice, todos se apartaron cada uno por su camino, de tal manera que nosotros somos reconciliados, no que por primera vez nos hallaron. Estamos volviendo al pastor de nuestras almas, estamos regresando a la casa del Padre, es decir, que ya fuimos. Entonces, este pecado al cual tú te estás refiriendo es un pecado en que hubo una condenación, no sé cuándo fue eso en cada caso, pero hubo una condenación en la cual Dios quitó de una vez el espíritu y ya no hay manera de volver. Estos, hermano, estos seres se caracterizan porque se rebelan contra Dios, contra las autoridades, habiéndolo conocido. O sea, claro, que apostasía. Es apostasía irreversible. Así es correcto decir que el pecado que no se perdona, el pecado de muerte, es la rebelión, entonces, hermano. Podríamos, yo no me atrevería a ponerla solamente en esa forma, porque yo sé que es un solo pecado, posiblemente sea ese. No me atrevería a dogmatizarlo, pero fíjense que cuando habla de eso, que es lo que quería marcar, siempre se me va la onda, en el 8. Igualmente, estos, a pesar de todo, alucinados con sus delirios, fíjense, dice en esta versión, pues, desprecian, manchan la carne y desprecian el señorío desprecian el señorío. Oh, note, eso es en la tierra, señorío aquí. Tiene sus autoridades eclesiásticas, digamos, y entonces las desprecian. Están sin cobertura, ¿me entiende? Pero luego, oiga, y están injuriando a las glorias angélicas. Eso quiere decir que hay una autoridad que les pusieron aquí y otra autoridad de este que le pusieron aquí, que tiene al mismo tiempo la autoridad representativa arriba. Entonces, cuando están desechando a un ministro, quebrando a un ministro, ¿qué lo dice? Están injuriando a las glorias de arriba. Y eso sí, al quitar eso, quita esto de aquí, quita lo de arriba, se queda a expensas de la desgracia más funesta que pueda haber, aunque no se le tenga que ver inmediatamente, pero ya queda sin coberturas angélicas y sin coberturas humanas, y queda a expensas de Satanás totalmente. Y si el Señor le quita el espíritu y le pone un espíritu malo, está diciendo Satanás, entra ya, haz lo que quieras, y el Señor no tiene mi espíritu. Bueno, es para dejar dicho algo, hermano. Ese es un punto muy difícil. Vamos a ver, mi hermano. Apoyando un poquito más, solo para dar otra versión, dice, hermano, menosprecian el señorío y blasfeman de las glorias. Y luego dice, tiene una connotación, y dice, estas dignidades son las jerarquías angélicas. Y más adelante dice, estos son deshonra, pero es importante, dice, bien fuerte, dice, pero estos blasfeman de cuanto ignoran y aún en lo que naturalmente, como brutos irracionales, conocen, en eso mismo se corrompen. Hay de ellos que han seguido la senda de Caín y se dejaron seducir del error de Balaam por la recompensa y perecieron de la redención de Corea. Habla como que son animales, ya no tienen espíritu. Sí, hermano. Y luego dice, bueno, esos son deshonra de vuestros ágapes, banquetean con vosotros sin vergüenza, apacentándose a sí mismos, son nubes sin agua arrastradas por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos, desarraigados, dice. O sea que no solamente tienes dos veces muertos, sino también desarraigados, un tercer nivel más. Ya no tienes reversibilidad. Ahora, debo de decirle lo que la nota que pone en la Biblia de Jerusalén. Esos miserables, dice, desprecian al señorío que pone Cristo aquí. Sí, los ministros. Y luego dice, y al injuriar a ciertas, y al mismo tiempo injurian a ciertas categorías de ángeles. Se atreven a cosas que ni el mismo arcángel Miguel se atrevió.